lo que presentamos en el Congreso Nacional fue el anteproyecto de ley de derechos laborales frente a la violencia de género. Un proyecto que redactamos desde la práctica misma desde el sindicato por situaciones que veníamos recibiendo de denuncias de muchísimas compañeras que a través de los años iban padeciendo situaciones extremas de violencia y tenían que pasarlas en el ámbito laboral por sin causa, por motivos diferentes, por psiquiatría. Y en este caso lo que decimos es que esta ley nombra las cosas por su nombre y por eso legitima que la licencia que se piden las compañeras es por violencia. Claro, me imagino que no es solamente, si bien es muy importante llamar por su nombre, como no es una licencia por enfermedad o por psiquiatría, digamos, también estarán garantizadas algunas cuestiones básicas como el derecho a la intimidad o una contención para la víctima. Sí, sí, totalmente. Como acabas de decir, el hecho de que la compañera pueda pedirse la licencia a través del ámbito laboral, es decir, de las áreas de género, si existen, o ya cambia el sentido, porque si no, tiene que ir a una comisaría a hacer la denuncia y allí casi siempre vuelve a ser revictimizada, ¿no? Así que para nosotras es muy importante que la denuncia la tenga que hacer en el ámbito laboral y que además se preserve, como acabas de mencionar, la intimidad de la compañera. Liliana, y a propósito de esto, vos que venís trabajando hace tiempo el tema y la temática, y que cada vez, lamentablemente, los números de violencia de género aparecen y siguen siendo mayores, más allá de que el tema esté más instalado con mayor visibilización y mayor discusión al respecto, pero ¿cómo sentís vos que la sociedad recibe esta cuestión? Y te pregunto más por el ámbito laboral y donde vos te desempeñás, ¿qué sentís que genera esto en el resto de los trabajadores y las trabajadoras? En el ámbito laboral, nosotras hemos crecido muchísimo desde el movimiento de mujeres, visibilizando esta extrema violencia, que no es en el ámbito privado, sino que es una extrema violencia social que tiene que ver con el patriarcado, es una violencia estructural y que, digamos, para nosotras, en los sindicatos, lugar donde, por ejemplo, el 70% de los afiliados son mujeres, lo padecemos directamente, nos atraviesa esta violencia. El año antepasado nosotras tuvimos el femicidio de una compañera y su hijo. La expareja la asesinó después de torturar a su hijo de 8 años y así lo encontraron a los dos muertos en la casa. También tuvimos el femicidio de otra compañera que mientras bañaba a su niño de 3 años, el marido policía la asesinó de un tiro en la cabeza. Entonces, no cabe otra que comprometerse y acompañar el proceso social de visibilizar para prevenir y erradicar la violencia. Hemos tenido en el país 256 víctimas de femicidio el año pasado. Este año creo que ha mermado, aunque no lo mostró este último mes, porque los casos que hubieron fueron gravísimos, y si mermó fue gracias al movimiento de mujeres y a visibilizar esto. No hay otra forma, no hay otra forma que hacer fuertes campañas para que esta violencia patriarcal vaya formando parte de los derechos vulnerados y que así se sienta en toda la sociedad, ¿no? Liliana, en términos por ahí más formales o más del caminito que tiene que seguir, ¿cómo está? Ahora se presenta el anteproyecto y qué es lo que tiene que pasar para que esto se convierta efectivamente en ley. Para nosotras es muy importante porque no existía en la Argentina este derecho laboral. Van a tener las compañeras no solo de la trabajos formales, digamos, pertenecientes al Estado Nacional, Municipal o Provincial, sino también quedan comprendidas las trabajadoras rurales, las amas de casa, las de casas particulares, quienes tienen trabajo en establecimientos penitenciarios, en regímenes de privación de libertad, también las becarias, los residentes médicos, los miembros de las fuerzas de armadas y de seguridad. Todas estas mujeres van a tener este derecho laboral, ¿no?, de licencia. Y hoy, que fue presentado el anteproyecto, tenemos casi un mes, porque el 25 de noviembre vamos a hacer la presentación formal en el Congreso, acompañado de Víctor de Genaro, que es quien es un compañero nuestro de ATE, un referente para nosotras, así que eso también es doblemente una alegría de poder que lo presente él. Y el camino va a ser esto que estamos, que te estoy contando, digamos, visibilizar fuerte la presentación a través de campañas, de que las compañeras vayan empoderándose de esta ley, que es de todas, y lograr que la mayoría lo apruebe en el Congreso. No creo que ningún compañero y compañera que nos represente en el Congreso piense que esta ley no es fundamental para avanzar sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Liliana, y por último, bueno, vos que mencionabas ahí esto que viene hace tiempo y todo, se acerca también el Encuentro Nacional de Mujeres, este encuentro que reúne a mujeres de todo el país y de diversas posturas en algunos casos. Imagino que este tema también se estará discutido y se ha venido discutiendo a lo largo de los distintos encuentros. Para nosotras el Encuentro Nacional de Mujeres es un espacio donde crecemos y donde jamás volvemos de la misma forma. Este es el número 29 y es en Salta, un lugar muy emblemático con respecto a la violencia de género, ¿no? Para nosotras, en casi todos los lugares, las compañeras ya hicieron los preencuentros, nosotros lo tenemos el sábado que viene, ahí en Provincia de Buenos Aires también está el preencuentro del 27, y es prepararnos para un lugar donde hay más de 150 talleres de diversidad general, donde nosotras somos actoras políticas, porque somos actoras políticas en la sociedad, digamos, y de ahí han nacido muchísimas campañas y hasta leyes, ¿no?, en cada encuentro. Así que, bueno, vamos preparándonos. El encuentro tiene diversidad, tiene una marcha que es única en el mundo y tiene una peña que es la mística con la que nosotras militamos, que es la alegría. Creemos que la alegría también es la mejor arma para militar. Así que, bueno, preparándonos. Es el 10, 11 y 12 el encuentro. Y invitamos a todas las compañeras a que participen, si están organizadas o si no lo están, también deben ir. Es un espacio muy enriquecedor para el movimiento de mujeres. Yo les agradezco a ustedes porque los medios de comunicación son también una herramienta fundamental, ¿no?, para comunicar y para ayudarnos a lograr los derechos vulnerados. Así que gracias.